esta se llama ¿Por qué no te quedas en casa? A veces me pregunto por qué el imperio me cercenó las alas a mi sueño. Porque antes de nacer ya nos dieron por muertos. Porque a la imaginación se le tiene tanto miedo. Porque me embargaron la aventura y la esperanza. Porque desembarcaron en la playa. Porque tanto empeño en velar por mi seguridad. Porque Latinoamérica te duele, porque al contacto de tu piel blindada el Caribe hierve, y porque no te quedas en casa. A ver si solucionas lo que en tus suburbios pasa. Dentro de poco lloverán estrellas en tu barrio y mandarás al ejército encargado del infierno que no quede ni una mota de polvo celestial. No vaya a ser que al contribuyente le dé por soñar, porque en Latinoamérica te duele, porque al contacto de tu piel blindada el Caribe hierve, y porque no te quedas en casa. A ver si solucionas lo que en tus suburbios pasa. Sueñas con que otro planeta esté habitado, para cuando este sea todo tuyo puedas mandar allí a tus soldados. Cuando aprenderás que en ti no está el triunfo, que prefiero la incertidumbre a tu orden en este mundo. Porque Latinoamérica te duele, porque al contacto de tu piel blindada el Caribe hierve, y porque no te quedas en casa. A ver si solucionas lo que en tus suburbios pasa, porque no te quedas en casa. Ven. No te quedas en casa. Vigila tu bonita ciudad americana, que el Harlem puede ser Vietnam mañana. No te quedas en casa. No lo digo yo solo, lo dicen miles de gargantas. Escucharán. No te quedas en casa. El mensaje claro de esta canción, cántalo conmigo. Tú ya lo sabes, Yankees Go Home.